castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castigada, pero castígala sin compasión. Castígala, castigada, pero castígala sin compasión. Escúcheme usted, mi amigo, oiga bien lo que le digo. Escúcheme usted, mi amigo, oiga bien lo que le digo. En el amor el castigo es duro pero efectivo. Castígala, castigada, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Si la mujer se te fue y si algún día quiere volver, si la mujer se te fue y si algún día quiere volver, no te avergüences, recíbela, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas. En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas. Y dicen así, con gran amor, castígame papi, no tengas pena. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala. Mira, papi, no me castigues. No me diga nadie, arrodíllese ahí, que llegó su castigador. Castígala. Vaya, mamá. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas. En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas. Dicen así, con gran amor, castígame papi, no tengo pena. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión.